Estamos charlando sobre Norita Cortina, Manuela Peraza, tu Cormereza, María del Barrio del Barrio, la Capitana, la Madre de la Patria, Macacha Huelme, Juana Azurro. Norita tenía un pañuelo en la cabeza. Presentaba los pañales de los bebés. Me acuerdo que ella buscaba los hijos que desaparecieron. Cuando fuimos a la Plaza de Mayo, hicimos una ronda porque estábamos buscando a los hijos. Se perdieron los hijos. Juana Zubuy luchó porque quería que nosotros seamos libres. Juana Zurduy luchó embarazada. Estamos sabiendo sobre Macacha Güemes, que luchó para la libertad y la justicia de este país, porque este país está condenado por los españoles. En Concella tenía un poncho para las infernales. Ella es la hermana de Martínez Güemes, la mamá de los paviesos. María Remedio del Valle era una mujer que luchó por la libertad, la madre de la patria. La familia venía de África. Siempre parece que los que luchan son los varones, pero las mujeres también pueden luchar, como las que recién mencionamos. Y así será de igual a igual, y así será de igual.